Construyendo Igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Seguimos, nos vamos a Tarija, vamos justamente a hablar con Carmen Hinojosa. Carmen, un gusto tenerte en este nuevo ciclo de lo que es el programa. Y bueno, queríamos saber en qué estaba más o menos la colectividad allí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, muy buenas tardes, compañero Rubén. Un fraterno saludo revolucionario a la distancia, que siempre es grato poder participar de los programas que tú estás llevando adelante. Como Estado Plurinacional, como Departamento de Tarija, en este tiempo o en esta época se está viendo todavía los reformulados de los POAS que tenemos en el gobierno departamental sobre el tema presupuestario, la asignación de recursos en el tema salud, educación, en el tema medio ambiente y otros programas, ¿no? En nuestro sector, por ejemplo, no hay mucha inversión a nivel departamental, quiero decirte. Como comentaba quizás en un grupo, decía que en el tema laboral estamos todavía muy, muy pasivos, no hay resultados, más al contrario, hay las autoridades gubernamentales o a nivel departamental, aún todavía creo que no tienen esa sensibilidad, tampoco tienen el conocimiento de la vivencia de la persona con discapacidad. Están siendo destituidos de sus fuentes de trabajo y justamente estamos por pronunciarnos y poder unirnos para defender la dignidad, que la dignidad es tener una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, esperamos que las autoridades departamentales como Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, tenemos otras instituciones que trabajan en derechos humanos, entonces nos puedan apoyar para poder hacer esta movilización, ¿no? Seguimos con el proceso de cambio trabajando, siempre con esa convicción, ese compromiso, esa lealtad de apoyar a los programas a nivel nacional, como el tema de las viviendas que se está dotando a nivel nacional para muchas personas, para muchos paisanos bolivianos, entre ellos también nuestro sector con discapacidad, dotándonos de viviendas, ¿no? Entonces, vamos avanzando para adelante, querido Rubén. En cuanto al tema de, que es sumamente importante, tú decías recién el tema de trabajo, pero un tema que es preocupante muchas veces, dada las especificaciones técnicas que tiene que tener, es en el tema de la vivienda. ¿Cómo se está trabajando ese tema? Bueno, a nivel nacional hay una dirección nacional que depende del Ministerio de Presidencia, que es la unidad FENCE, que trabaja con un presupuesto de 25 millones de bolivianos que tiene de los partidos que no se... Antes se daba este recurso a los partidos políticos y eso se ha quitado y bueno, se ha creado esto. Y con este recurso es de que en convenio con la agencia estatal y la unidad FENCE, que es una unidad específicamente del sector con discapacidad, pues dotan las viviendas a aquellas personas con discapacidad que tengan terreno propio. Hay diferentes planes y programas, pero para la persona con discapacidad, por ejemplo, es de la construcción gratuita, mano de obra, material, todo mano se le entrega, solo tiene que tener el terreno propio. Es una gran ayuda para nuestro sector y valoramos mucho Necesitamos más proyectos, necesitamos más espacios para poder también no simplemente estirar la mano, sino que también necesitamos dignificar la vida. ¿Y cómo se dignifica la vida? Teniendo una fuente de trabajo. Las personas con discapacidad a partir de los 40 años empezamos con una decadencia de salud. Y además que hasta esa edad hemos trabajado, pero resulta que a los 40 años a veces hay la destitución porque tenemos un contrato y no tenemos un ítem que tenga los beneficios sociales como el magisterio, como educación, como los que tienen en el gobierno departamental trabajando con un ítem de TGN, se tienen los beneficios sociales. A contrato es el riesgo de poder trabajar tantos años a contrato y sin después de que ya es donde más necesitamos, nos destituyen de la fuente de trabajo que tenemos. Está ocurriendo esto en este momento, seguramente vamos a planificarnos y vamos a ir en son de diálogo primeramente y luego se vendrán también las protestas que tenemos para hacer como personas con discapacidad. Son muy pocos los espacios desde el gobierno central hasta el gobierno, los gobiernos municipales, sectoriales, que hay las posibilidades que una persona con discapacidad pueda tener una oportunidad, una posibilidad para poder trabajar. En esto nos hemos aplazado porque, como digo, el trabajo dignifica al ser humano. Y con mayor razón lo tenemos nosotros presentes porque tampoco son grandes salarios o espacios públicos de ganar mucho dinero, ¿no? Son pequeños espacios que nos dan, pero hasta esos pequeños espacios nos quieren cerrar las puertas y justamente por eso es nuestro reclamo, nuestro repudio a las autoridades, ya sean municipales, departamentales, nacionales en Bolivia, de que no hay una política para poder proteger, para poder garantizar una vejez digna en la persona con discapacidad, es casi imposible poderlos mencionar en Bolivia. Estamos hablando 25 millones, para que lo entienda el resto de la población a nivel mundial que escuche el programa, de unos 4 millones de dólares, más o menos, para todo lo que es Bolivia, ¿no? Así es, para todo Bolivia. Con ese recurso tendría que planificarse planes, programas, proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Estamos desde antes de la pandemia hasta esta fecha, el único que ha podido quizás cumplir algo por la exigencia de los sectores es de la construcción de viviendas para las personas con discapacidad. Entonces, no hay otro proyecto. No veo otro proyecto. Estamos hablando que son 4 millones de dólares solamente para la construcción de vivienda o para todos los programas que tiene el UFENCE. Son para todos los programas que podemos hacer, por ejemplo, puede ser el tema de vivienda, puede ser el tema de centros de rehabilitación y capacitación, puede ser proyectos productivos, por ejemplo, que presentan las organizaciones, las federaciones departamentales. Tenemos 9 federaciones departamentales en Bolivia del sector con discapacidad, que cada departamento, según a su necesidad y su vivencia, presenta un proyecto a la UFENCE. Y esto se tiene que plasmar en acciones, en ejecución presupuestaria. Entonces, de aquí, de hace 4 años, creo que hemos dejado de exigir los proyectos y que ahora nos están diciendo de que vamos a hacer las viviendas, ¿no? Pero tenemos viviendas, no tenemos 2 o 3 centros de rehabilitación que se está implementando, se está equipando en Bolivia, pero no es de gran impacto, tampoco vemos que da la atención necesaria al sector con discapacidad, ya sea a nivel departamental, nacional o municipal. Estamos siendo un poco pasivos, creo, nosotros también como sector en nuestras exigencias. Yo preguntaba porque ¿cuál es la cantidad de personas discapacitadas en Bolivia para poder saber y sacar una cuenta más o menos de qué significa esos 4 millones de dólares? Y me parece que es muy poca plata de acuerdo a la cantidad de gente que hay con discapacidad y de acuerdo a la cantidad de programas que debe de haber, porque tú me hablas de vivienda, pero me hablas de salud, me hablas de educación. 4 millones para un centro de rehabilitación, de repente se te va 1 millón de dólares, como si tal cosa, ¿no? Así es. Ahorita no tengo muy bien los datos del porcentaje, porque, como decimos, el censo ha estado todavía atrás y creo que somos alrededor de 7 millones o algo así de personas. No podría decirte ahorita, porque no estoy manejando, pero sí son 25 millones de bolivianos que se ha dado y ha habido proyectos individuales incluso para las personas con discapacidad que tienen más necesidad, hay que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ese beneficio, ¿no? Entonces es como el tema del bono municipal. Tienes que tener un porcentaje de un 50 más 1% para recibir un bono municipal de 250 bolivianos al año, ¿no? Eso dicen que es una ayuda. Yo siempre digo, no es una ayuda, es un derecho, porque nosotros con la coparticipación popular muy poco o nada participamos o nos beneficiamos a nivel municipal, a nivel departamental. Entonces, lo que estamos viendo, ni aún siendo así poco dinero y que llega a personas específicas, porque tiene que ser a la persona que más requiere de esta ayuda, pues no estamos cumpliendo, ¿no? Ahora se dice de que ese dinero se está pagando algunas deudas, es lo que nos dice el director, nos informa y nos dice se está pagando las deudas de gestiones anteriores, pero creo que no es tanto así, ¿no? Que ahora en 4 o 3 años estemos sin proyectos. Tú me decís algo que yo creo que cada vez que entra un director o un directorio nuevo, lo que tiene que hacer es una auditoría interna para saber en qué condiciones quedan los entes, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que me estás diciendo 250 bolivianos al año. Quiere decir que son 20 al mes, lo que representa 3 dólares al mes. 3 dólares me parece que no te alcanza para comer un día, ¿no? Rubén, me corrigen aquí, me dicen que es 250 bolivianos al mes. Al mes. 250 bolivianos al mes, sí, al mes. Sí. Los 12 meses. Los 12 nos dan meses. 250 bolivianos al mes. Dan a la persona con discapacidad que tiene 50 más 1%. Es lo que me corrige aquí la compañera. Está bien. Sí, vienen a ser 250, 7 por 4, 28, unos 40 dólares al mes, más o menos. 7 por 4, 28. Más o menos, entre 30 y 40 dólares al mes. ¿Tienen alguna otra forma ustedes allí de subvenciones o de ayudas por parte del Estado a nivel nacional? A nivel nacional se ha creado este decreto supremo del bono municipal, que es lo único que tenemos. Las personas no videntes creo que tienen también, es otra ley muy diferente, que reciben también un recurso económico que es anual. Creo que es algo de 5.000 bolivianos, algo así, no tengo conocimiento. Pero me voy a lo general y a la mayoría del sector con discapacidad, es este único apoyo que tiene la gente. Aquí en Tarija se ha hecho una ley, de la ley 105, que se recibe un paquete alimentario que el presupuesto lo saca la gobernación. La gobernación, que consigue el monto de este paquete alimentario que se da, es de 150 bolivianos más o menos, cuesta el paquete alimentario, que consiste en 1 kilo de aceite, en 1/2 kilo de lenteja, harina, ¿no nos dan fideo, y eso es para toda aquella persona que tiene su carnet de discapacidad. Esto se hace en Tarija, pero en los otros departamentos no, creo que no hay. Que aparte calculo que para sacar también el carnet de discapacidad, porque estoy sabiendo de otros departamentos, también han tenido algunas dificultades dependiendo de las autoridades que estén presentes allí, ¿no? Sí, hemos venido modificando, hemos venido exigiendo, porque era una total burocracia el obtener el carnet de discapacidad, y con mayor razón aquellas personas con discapacidad que tenían que o sea, volver a hacer el carnet de discapacidad. Ya que lo tenía, teníamos que volvernos a recalificar, nos pedían muchos más requisitos, las condiciones no estaban dadas dentro de los centros de salud, de los hospitales, que nos pedían un certificado médico, que sí o sí, de un médico especializado según la discapacidad. Por ejemplo, si una persona con discapacidad tiene discapacidad intelectual, tenía que tener certificado del psicólogo, tenía que tener certificado del neurólogo y no sé qué, tantas otras cosas. Y esto ha hecho de que varias personas con discapacidad hicieran que se venciera su carnet de discapacidad, ¿no? Entonces ya han perdido también la oportunidad de beneficiarse de este paquete alimentario. Entonces, cuando el carnet de discapacidad está vencido, pues tampoco puedes acceder a los beneficios, ¿no? El carnet de discapacidad. Hemos exigido que se... El carnet de discapacidad. ¿Lo sacan en las instituciones públicas o lo tienen que sacar en las instituciones de lucro, que son las instituciones privadas? Los que tienen el seguro de seguro público, como es la caja, el hospital obrero, hay otros hospitales que están que por laburo están asegurados, bueno, se tiene que sacar el seguro. Los demás tenían que ir al hospital San Juan de Dios, al hospital público, a un hospital público, donde, por ejemplo, para poder hacer el trámite o el informe de neurología, era casi imposible. Te cuento la experiencia del departamento de Tarija. ¿Por qué? Porque en Tarija, en todo el departamento y en el hospital donde estaban asignados a sacar este informe, había un solo neurólogo. Entonces, era casi imposible. Se ha pedido este trabajo, se ha pedido que se pueda dar más profesionales, porque el mayor porcentaje de discapacidad en el departamento de Tarija justamente es la discapacidad intelectual. Entonces, creo que con las autoridades y las exigencias de la asamblea departamental, funcionarios, la gobernación, todos se pusieron de acuerdo, y creo que ahora hay más médicos especializados en este rango, ¿no? Muy bien, hemos tenido un lindo informe, pero como todo tiene que seguir avanzando, también van a hablar los compañeros que están de Argentina, de Ecuador, que se reunieron recién con nosotros, y también posiblemente desde Brasil. Agradezco también el saludo que has mandado en idioma originario para el programa, y lo vamos a usar en la radio también para todos nuestros programas, porque creemos que la integración es eso. Desde ya, gracias, Carmen, y seguimos en contacto para la próxima semana. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo, agradecer y darles la bienvenida, pero sobre todo a agradecerte a ti por darnos la oportunidad de poder dar a conocer nuestra situación de vida en el departamento de Tarija, y también, como no decir, en los 9 departamentos, en los avances que hay y los pasivos también que hay en cuanto a nuestro sector, ¿no? Lo que sí yo siempre voy a exigir, voy a pedir a todas nuestras autoridades y a todos los que estamos formando parte de este grupo, es de que nunca perdamos la dignidad. Y la dignidad que la persona con discapacidad tiene es poder ganar su propio dinero con esfuerzo. Y queremos una oportunidad. queremos espacios, queremos que nos hagan el trato preferente para poder tener una fuente de trabajo y no ser una carga más en la familia, sino ser parte de la solución con la familia. Les pedimos de todo corazón que se trabaje en el tema laboral con el sector. Nada más nos hará dignos que nuestro trabajo con esfuerzo y la oportunidad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Carmen Hinojosa desde Bolivia en Tarija. Radio Ciudadana desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Y nos llegan saludos. Vamos a un saludo muy especial en guaraní. Kia ambue aracua guinoibae, añabe o mondoro hoy, tentareta y yapia, jare o mometei, maembabai jobakipe. Nierenduca rupi, cadena ciudadana, jare red contacto sur. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Construyendo igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Seguimos por el viaje por el mundo. Nos vamos a México, saltamos a México ahora. Y vamos a hablar con Juliana López. Juliana, un gusto tenerte de nuevo en este ciclo que se inicia del programa, pero además también saber qué es lo que ha ido aconteciendo desde el último programa del año pasado a este primer programa de este año en cuanto a los temas de discapacidad en México. Ah, mira, aquí han pasado cosas muy interesantes respecto a enfermedades raras. Nosotros tenemos aquí en México al representante a nivel nacional, que es el doctor Jesús Navarro, que es también presidente de OMER, que es precisamente la fundación que atiende a todo esto que son enfermedades raras, ¿sí? La idea y el proyecto es hacer de Jalisco la primera ciudad en Latinoamérica que tenga un centro de diagnóstico, investigación y atención a todas esas personas que padecen alguna de las enfermedades raras, enfermedades de poca prevalencia. Entonces, hubo en el Congreso de Jalisco precisamente un evento el día 28, una mesa de un foro informativo, en el cual varios especialistas dieron tanto su opinión como sus datos específicos de los tratamientos, los costos, la problemática en cuestión de enfermedades raras. Y pues se llegó a la conclusión de que definitivamente se va a hacer una modificación aquí en la ley para que en el estado de Jalisco, en nuestra ley de protección, atención a personas con discapacidad, entre ese rubro de enfermedades raras con esas características necesarias tanto de atención, tanto de trabajo, tanto de especialidad que debe de tener. Y obviamente la investigación que se tiene que hacer, porque según nos contaba en el mismo foro, es que cada día aparecen 17 enfermedades raras, si mal no estoy, diarios. Entonces, esto es súper difícil porque hay que nombrarlas, ¿no? Les tenemos que dar un nombre respecto a sus características y pues empezar a trabajar en ya sea la solución o el tratamiento para que no se agraven. Entonces, este foro estuvo súper interesante y fue hecho el día 28 de febrero. Mira, pero además también eso significa que 17 enfermedades raras que se inician y que uno no sabe realmente qué consecuencias puede tener en la capacidad de cada persona, porque a todo el mundo nos puede atacar diferente, ¿no? Eso puede generar un trastorno general a nivel mundial, ¿puede ser así? Efectivamente, sabemos que cada país tiene una enfermedad rara predominante, sabemos que son de baja prevalencia, pero aún así tenemos aquí características de que cada región tiene una, que a pesar de ser enfermedad rara, sí tiene una mayor posibilidad de haber. ¿Por qué? Porque sabemos que es genético y pues la población es la que ya trae ese gen. ¿no? Es algo que tenemos que seguir investigando. Y pues está complicado en cuestiones de costo, en cuestiones de pues especialistas, genetistas, especialistas para poder trabajar todo esto. Y aparte que cada uno se especialice en la detección de cualquier nueva enfermedad rara y también de cualquier tratamiento de las nuevas que están surgiendo. Entonces está complicado, pero sí esperemos que pues este proyecto se logre porque ha tenido mucho apoyo de España. Es más, hubo una, en Chile hubo una reunión, si mal no recuerdo, el miércoles pasado, el 27 de febrero, hubo una reunión, 26, perdón, hubo una reunión en Chile, en el cual fue a nivel Latinoamérica. Entonces estuvo muy interesante porque ahí se proclamó esta necesidad de las personas que padecen alguna enfermedad rara en atención a nivel Latinoamérica. Entonces, sí está muy, es muy problemático, pero esperemos que con esta fuerza se encuentren soluciones de atención y de investigación para las mismas. Exactamente. Por otro lado, ¿cómo vienen trabajando todos estos temas ustedes? Y ya creo que arrancando lo que es el año lectivo también, ¿no? En el tema de discapacidad, ¿tienen escuelas especiales ustedes o son escuelas inclusivas como son acá en Uruguay en su gran mayoría? Aquí no, mira, manejamos todas las escuelas según la ley de educación, todas las escuelas deben de ser inclusivas. Problema, aquí estamos ahorita pensando un nuevo programa que es de atención, se divide en dos, que uno es el UDI, así se llama, y otro es el USAER. El USAER y el UDI está dentro de las dentro de las mismas escuelas convencionales que brindan esa atención especial para estas personas que tienen alguna problemática de aprendizaje y se les hace una currícula adaptada adecuada. Obviamente la idea es ayudar al maestro a poder llevar esta currícula adaptada, pero dentro del mismo grupo, para que no se genere esa división, ¿no? Y poder desarrollar lo que es la inclusión. Pero también tenemos escuelas de educación especial. Sabemos que hay chicos, hay alumnos, niñas, niños, jóvenes, que necesitan más que una atención académica, un aprendizaje académico, estrategias para la vida diaria. Entonces, esas escuelas son de esta categoría, educación especial, que son chicos que tienen un problema de aprendizaje y de discapacidad un poco más severo, en lo cual las maestras que los atienden son maestras especialistas y pues en lugar, por ejemplo, como nosotros lo valoramos, ¿qué es más importante para tu hijo? ¿Aprender a leer o aprender a comer solo? ¿Qué es más importante para tu hijo? ¿Aprenderse tal vez las tablas de multiplicar o aprender a ir solo al baño, ¿no? Aprender a caminar, tener esa motricidad para poderse mover, utilizar la silla de ruedas adecuadamente. Sabemos que pues, los chicos con silla de ruedas pues van en escuela convencional y ellos no tienen ningún problema de aprendizaje, solo de movilidad. Entonces se canalizan a escuelas que estén adaptadas para este tipo de discapacidad, porque tenemos desafortunadamente muchas escuelas que por lo vieja que son, tenemos sí, escuelas de 200 años, de 100 años, que siguen, obviamente sigue siendo la preparatoria número uno, la escuela primaria que está en el centro de Guadalajara. Esas son tan antiguas que no hubo, pues, en ese momento el proyecto de accesibilidad universal, como ya se exige ahora. Y como son edificios históricos, pues hacerle una modificación también va en contra de los la construcción de estos edificios. Entonces, sí hay algunas problemáticas en esta cuestión, pero sí tenemos esa división. Es más, el día del día 15 al día 17 de marzo se va a llevar a cabo en la Ciudad de México la Semana de la Educación Especial. Yo con mucho gusto paso la liga, va a ser virtual y va a ser presencial. Vamos a estar, me invitaron a participar en el colectivo Educación Especial Hoy para poder llevar el foro. Vamos a hacer una mesa de diálogo, madres de hijos con discapacidad, y pues va a haber muchos foros hablando en sí de la educación especial. Yo con mucho gusto paso el dato para quien quiera inscribirse, pues pueda verlo, es en línea. Pues vamos a hablar de todo esto de la educación especial en Ciudad de México. Exactamente, tal vez lo que podamos hacer transmitir algo de eso que se esté haciendo allí, porque también es bueno que la comunidad internacional lo sepa, ¿no? Claro que sí, yo con mucho gusto te paso las páginas donde se va a transmitir. Perfecto. Para que puedan hacer el enlace Va a ser, nos apoya en este caso una asociación muy fuerte, un colectivo muy fuerte que se llama Indiscapacidad, que es uno de los más fuertes aquí en México, y precisamente está trabajando dentro de este colectivo. Todos son personas con discapacidad y pues apenas estamos entrando nosotros como madres de hijos con discapacidad, porque al final de cuentas, pues nosotros también necesitamos ese apoyo de las personas adultas para saber cómo trabajar con nuestros hijos para... lo que dice la convención, ¿no? Darle la mayor autonomía posible según la característica de cada discapacidad. Exactamente. Pues eso es que justamente nosotros hemos tratado de hacer con este programa la unidad, digamos, latinoamericana en un principio, cosa de poder ir viendo la realidad en cada uno de los países, porque de una u otra forma todo viene ligado. Y también la otra idea que hay es la de preparar este encuentro hacia fin de año, para desarrollar actividades en conjunto, conocernos y ver qué posibilidades existe realmente de poder avanzar en aportar para que haya nuevas leyes o mejorar leyes que ya hay, ¿no? Siempre todo es mejorable. Claro, ¿no? Y pasar las ideas, una estrategia tal vez de un país se puede replicar en otro, porque al final de cuentas así sucede. A veces que esas réplicas pueden ser adaptadas según la ideología y todo lo territorial que es cada país, y puede funcionar bastante bien. Lo hemos visto en muchos ejemplos. Por ejemplo, ahorita la ley de autismo, si mal no recuerdo, que está en Perú, que se acaba de aprobar en Perú. Entonces, pues ahí es un ejemplo de que esa ley, pues vinieron, es más, varios compañeros que siempre han trabajado en esto de las políticas públicas, fueron allá para poder hacer el primer borrador. Entonces, sí, esto, si no hacemos bola, como decimos aquí en México, si no hacemos bola, pues no podemos lograr los objetivos para bien de todos nosotros, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Nosotros venimos trabajando en apoyar todo esto y bienvenido sea todo lo que cada uno pueda aportar para el mejor vivir y que realmente se haga que todos podamos vivir en igualdad de condiciones, ¿no? Más allá de los problemas que cada uno pueda tener, pero que se trate de mejorar la vida, porque es eso. Nadie está exento de que le pueda pasar algo tampoco, ¿no? No, estamos a un suceso de poder adquirir una discapacidad, y esa es una realidad. Por la edad, por un accidente, por una enfermedad, podemos llegar a tener una discapacidad. Entonces, un suceso es lo que nos divide. Exactamente. Sí, y sí. Esto puede ser de un segundo. Es una línea muy, muy, muy, muy frágil para cruzar en cualquier segundo, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Carmen, estaba hablando con Carmen Hinojosa también de Bolivia hace un ratito. Juliana, te agradezco por el día de hoy. Seguimos en contacto porque justamente la idea es esa, seguir avanzando y que todos los compañeros también aporten nuevos compañeros al grupo, cosa de ir conformando mayor cantidad de experiencias a nivel internacional, ¿no? Claro que sí, y yo con mucho gusto te paso la liga para que puedan ver este evento, que va a estar muy, muy bueno. Nosotros no sabíamos qué convocatoria íbamos a lograr. Perdón, tenemos ahorita 360 en línea ya inscritos y 65 presenciales. Y pues todavía nos faltan días, entonces todavía está abierta la convocatoria y sí, estamos con el nervio de que sí se fue la convocatoria mayor de lo que pudimos haber imaginado. Esperemos que todo sea pues a favor de las personas con discapacidad y más que nada de los chicos que empiezan. Y más que aquí estamos trabajando también por la inclusión en cuestiones de puestos políticos públicos o servidores públicos con discapacidad en puestos clave para personas con discapacidad. Entonces necesitamos personas con discapacidad preparadas para estos puestos y que cubran las expectativas que deben de estar. Exactamente. Te agradezco por el día de hoy. Y bueno, seguimos en contacto permanente porque esto justamente recién arranca y hay mucho. Yo siempre digo en todos los programas que recién arranca porque es un proceso de diario, ¿no? De construcción. Efectivamente. Ahí vamos todos juntos. Y claro que sí, seguimos en contacto. Exactamente. Thank you. Siguen llegando saludos. Vamos a un saludo en quechua. Runas huarmis con discapacidad. Aquí es pacanchis y machos ñaupaganchis pijar awanchis. Ñaupaj mayosinanchispa uj runasta unificarinapa uj runa hinaya. Y ahí may kayahtanchis tukukunan kama de kuchus kama chayanapa. En ñaupaj mayosinanchispa y matachos umanchis pijar irerganchis y machos munayininchiscar. No ganchis pacheta, tu cuchinan chiscama, ya charichinan chispa, no ganchispis, cae zuna masis ninchisman, tu cui, cae quecho parlaricui, mis quisimi parlaricui ninchispi, uyaririmunon chispa a través de Radio Cadena Ciudadana y Zed Contacto del Sur, mis paon. Las personas con discapacidad rompiendo barreras, uniendo fronteras. Frente a los desafíos de una sociedad diversa, por Radio Cadena Ciudadana y Red Contacto Sur.